toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Epuyén, en Villa del Dique, Valle de Calamuchita, en Bermejo, Mendoza. Será el crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina, y la mañana en Capilla del Monte, Córdoba. A través de todos esos puntos y en internet, por intermedio de la red satelital de Farco, emitimos nuestro mensaje, martes a martes, destinado al confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra que quizá pueda recibirlo, decodificarlo y contestar, probando de esa forma que no somos los únicos con vida en el universo. La vida, una fascinante y curiosa alternativa, sorpresiva seguramente. Entre esas sorpresas seguramente también nos depara la muerte. Pero si consideramos a la muerte como un final no tan definitivo, seguramente es porque se trata de un tren al futuro. En alguna posibilidad de que podamos reencontrarnos en algún lugar. Osvaldo Francisco Escarela ha tomado el tren al futuro, co-creador del lado sur del cielo, que diera origen precisamente a esta hermosa aventura radial que ha llegado a ser lo que es hoy Big Bang. Inspirador de múltiples ideas. Muy bien, te deseamos un muy feliz y placentero viaje, ¿sí? Así que te dedicamos hoy este programa y el tema reunión, por supuesto. El campo de gravitación cuando una estrella muere aumenta tan significativamente que llega a un punto en el cual no solo la materia es incapaz de abandonar ese lugar en el espacio, sino que hasta la luz misma queda atrapada allí. Se puede aseverar entonces que tales estrellas son demasiado sólidas incluso para que los fotones puedan escapar. Para decirlo de otro modo más simple, es como si te confinaran en un manicomio. We'll be right back. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje también en internet a través de Radio Colaborativa, QSP más Radio, Delta 80, Radio J, Radio Frecuencia Universal y el Rockernauta Radio, allí en Mar del Plata. ¿Sí? Un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde allí. Las estrellas que se contraen generan un efecto de atracción gravitatoria tan potente que en consecuencia las hace oscuras. No se pueden ver directamente porque no emanan ninguna luz. Están presentes gravitacionalmente, pero no así en el aspecto óptico. Su existencia es tan controversial como la imagen de un payaso triste en Europa. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos viaja el mensaje de Big Bang. Sin cansarte, puedes escuchar la mejor música de rock en el portal progresivo, ¿no? www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí compartimos la grilla junto a Gigantes Bajo el Sol, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y, por supuesto, Señales de Rock, junto a mi querido amigo Daniel Esperlungo. Las estrellas colapsadas y que no emiten luz se las ha dado en llamar agujeros negros, y tal como lo definiera Carl Sagan, son como bestias emparentadas con la sonrisa del gato de Cheshire. Son estrellas que han dejado de parpadear, pero que todavía están allí, como en el jardín. In this one of many possible worlds, all for the best, or some bizarre test. It is what it is, and whatever. Time is still the infinite jest. The arrow flies when you dream. The hours tick away, the cells tick away. The watchmaker keeps to his schemes. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily earned. The measure of a life is a measure of love and respect. Stars go spinning, spinning round the night. Oh, it is what it is, and forever. Each moment a memory in flight. The arrow flies while you breathe. The hours tick away, the cells tick away. Watchmaker is time up his sleeve. The hours tick away, they tick away. The measure of a life is a measure of love and respect. So hard to earn, so easily burn. Let the fullness of time of garden to seen. Forever dwells in that millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza. También a través de 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte, Córdoba. Y, ¿por qué no? 88.9 FM Raíces en La Plata, provincia de Buenos Aires. Los agujeros negros son básicamente conceptos teóricos. Puede ser que no sean más que eso y que tampoco sean tan encantadores como los duendes de los cuentos. Pero sí es altamente probable que estén allí en gran número. De hecho, gran parte de la masa de la galaxia puede residir precisamente en los agujeros negros, llegando a tener una dimensión comparable, quizá, a todo mi amor. Thank you. en algún recóndito lugar del universo, se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio, en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang también viaja a través de la señal de 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, sí, no. Santa Fe es precisamente donde está 91.3 Radio Aire Libre, allí en Rosario, ¿eh? Y también emitimos Big Bang a través de 92.1 FM del Lago, en el Valle de Calamuchita, Córdoba, a donde le gusta ir a Edgardo de tanto en tanto, ¿cierto? Los componentes de la mayor cantidad de masa de la galaxia no serían las estrellas que no alcanzamos a ver, ni el gas o polvo que hay entre ellas, sino los agujeros negros que la llenarían transformándola en un verdadero queso gruyère, o lo que se podría decir a todo en una noche de ratones. Not to my back to the wall. Then comes this monster mouse, he's 10 feet tall, with teeth and claws to match. It only took one blow. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Allí donde no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz a través de Focus FM 99.9 en Epuyén. También a través de Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. El Caleuche, el mítico barco mapuche que recoge a los muertos en el mar para darles una nueva vida a bordo. Se ha podido descubrir lo que sería el primer agujero negro y se lo denominó Cygnus X1. Se trata de una fuente que varía rápidamente de rayos X, luz visible y ondas de radio. Su emisión de rayos X fue capturada por un satélite de la NASA de nombre Uhuru, oportunamente lanzado desde un complejo científico italiano en la costa de Kenia. Para los cosmólogos, su detección resultó como la aparición de un ángel. vida. Ao anjo na terra, aviões da partida. Foi o acaso como aos homens que voam do incesto mundo para outros mundos. A toa que o louco descobriu na terra e na algazarra. Entre mares de uísque, os pais que falavam. Ratos, pesquinhos, produtos da terra. Inquilinos comuns dessa vida. Santas, e no mais conciso dos cantos, voam em busca de outros pais. Essa história se repete mais e vai. Há milênios que esse anjo não tem pai nem suceso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión, más comúnmente el Big Bang. Todos los indicios señalan al Cygnus X1 como una estrella binaria. Es decir, dos estrellas que giran una alrededor de la otra en algo así como si estuvieran bailando un intricado vals en una animada reunión. It's